buenas tardes. Hola. Queríamos información de aquí, y si tienen algún mapa. Ah, mirad. De Medellín. Es del norte, ¿cierto? Sí. El oriente hacia allá y el occidente nuestra línea B. Ah, entonces nosotros estamos acá. Nosotros estamos en la no, pero hospedadas en Aguacatal. Aguacatal acá. Sí, en Aguacatal estamos. Por acá. Sí. Y es que esa es la cosa, que estamos en un... todo esto es muy jaloso, muy nervioso, para porque tenemos que ir andando al metro para ver un poquito, ¿no? Y claro, y queríamos ver si había un mapa que...